Estamos abocados a considerar esta noche el matrimonio, el varón y la mujer, bajo el pecado original. El varón fue creado con una destinación laboral, decíamos, al analizar su creación al principio. Es decir, fue creado para trabajar en el paraíso, para cultivar el jardín del paraíso. Es decir, una destinación laboral. La mujer fue creada con una destinación amorosa, espiritual, de amiga del varón. No fue creada para trabajar el jardín del paraíso, sino para ser la amiga del jardinero. Porque el jardinero estaba solo. Quizá por eso la serpiente habla con Eva y no con Adán. Porque ella es más afín a lo espiritual, a lo angélico, y Satanás, que a pesar de ser un ángel malo, es un ángel caído, malvado, pero ángel, prefiere hablar con ella porque ella es un ser más espiritual. Ya lo habíamos dicho ayer, que incluso hasta la materia de la cual es hecha Eva es más espiritual, porque Adán es amasado del barro y Eva es sacada de una parte de Adán. La materia es ya materia humana, no materia inerte. Y a consecuencia de eso, Eva tiene desde el principio una complejidad espiritual mucho mayor. Yo digo, el varón, puesto que está destinado a trabajar el paraíso, que su misión es exterior a él, hacia afuera, hacia el mundo, no tiene la complejidad de alma que tiene Eva, que está destinada a una función espiritual, a ser amiga, maestra de amor y de amistad. Por eso yo comparo al varón con uno de esos Ford viejos que tienen 5 relojitos, ¿no verdad? Y pocas funciones. En cambio, el alma de la mujer es compleja como un tablero de avión Boeing 707, ¿no? ¿Quién entiende eso? Hay que hacer un curso para entenderlo. Y por eso decíamos ayer, instruidos por Dios, en el título de la hojita, ¿recuerdan el texto de San Pablo? Instruidos por Dios para amaros mutuamente, para que esa diversidad de la mujer no sea para el varón motivo de irritación. Uf, ¿a quién las entiende? Y para que la simplicidad del alma del varón no sea un motivo de escándalo para ella, que aprenda también a amar a alguien que no tiene una complejidad de alma tan grande, y al cual tiene que enseñarle a escuchar su alma y no aburrirse con lo que ella le dice. Hay que educar el oído del novio y el oído del esposo para que sea un espejo acogedor de la imagen interior de la esposa. Porque la esposa necesita un oído de novio y un oído de esposo que escuche su alma. Es como un espejo donde ella se puede mirar. Y así como ella no puede arreglarse sin tener un espejo adelante, tampoco puede acomodar su alma sin mirarse en el espejo del oído de su esposo. Necesita que su esposo la refleje para entenderse lo que se, para conocer su imagen interior. Necesita verse en la comprensión de su esposo. Y el esposo tiene que ser acogedor de esa necesidad de mirarse a sí misma, porque si no, no se entiende. Es decir, que aunque ella es mucho más compleja y Adán más sencillo, sin embargo, ella necesita del espejo de Adán para mirarse en él. La serpiente, entonces, decíamos, habla con la mujer porque ella le es más afín. Yo pienso que Adán, la serpiente, lo mira con desprecio, diciendo, ese bicho hecho del barro, ni se molesta en hablar con él. En cambio, con Eva encuentra un interlocutor válido. Y de repente también la posibilidad de convertirla en demonio. Y sobre todo, la posibilidad de contradecir a Dios en la intención de su obra. ¿Por qué? Porque Dios le dio a Adán como compañera, como amiga. No es bueno que Adán esté solo. Le voy a dar una ayuda semejante a él. Semejante a él. Dios ya era una ayuda para Adán desde el principio, porque Adán era religioso, un ser religioso antes de ser un ser social. Antes de recibir a su esposa, él ya estaba en relación con Dios. Y el hombre es un ser religioso antes de ser un ser social. Solo que, es decir, que el carácter religioso del hombre es anterior al ser social, al carácter social. Es cierto que es un ser social, pero es ante todo un ser religioso. Que, por supuesto, que a consecuencia del pecado original, el hombre puede ser, tomarse a sí mismo por Dios. Puede ser un ser religioso que se idolatra a sí mismo. La idolatría es la corrupción de lo religioso. Y la adoración de sí mismo, que es lo que vemos en este hombre de hoy, que se adora a sí mismo, que considera que Dios, que él puede prescindir de Dios, pero en el fondo se sustituye a Dios, no es irreligioso, es idólatra. No puede dejar de ser religioso. Pero en fin, decíamos que Adán era religioso antes de ser un ser social. Recibe a Eva como compañera, pero él ya antes tenía a Dios como el primer vínculo. Más todavía, después que Dios le da a Eva, lo tiene a Dios, decíamos la vez pasada, como el suegro. Entra en parentesco político con Dios, no solo en relación religiosa, sino en relación de parentesco político con Dios. Le debe a su mujer. ¿Y qué pasa? Que después que Eva peca y le da de comer, por amor a su mujer desobedece a Dios. Ahí está el desorden de Adán. El haber preferido a su mujer a Dios. Siendo así que su mujer era un don de Dios. Se quedó con el don y se olvidó del dador. Y eso puede pasar en el matrimonio también. Y vemos qué sucede. Es una realidad posible actualmente porque vemos que sucedió en el origen. Lo que le promete la serpiente a Eva es en realidad un bien. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Es un bien. Lo que es malo es el medio, la desobediencia. En el fondo, también nuestro Señor Jesucristo nos promete lo mismo, ser como dioses y conocedores del bien y del mal. Nos da el discernimiento del Espíritu Santo. Es lo mismo que nos promete Jesús. Pero Jesús nos conduce a ese fin por el camino de la obediencia. Y Satanás extravía a Eva por el camino de la desobediencia. María, que va a ser la madre del obediente, del hijo obediente, es obediente. Hágase en mí según tu palabra. María va, es la nueva Eva, pero la Eva fiel, no se aparta del camino de la obediencia. Precisamente ella no tiene consecuencia del pecado original. Y por eso es la mujer obediente. Y es obediente porque está llena del Espíritu Santo, que va del Padre al Hijo y vuelve del Hijo al Padre, y ella está envuelta en esa corriente de gracia del Espíritu Santo. Pero lo que le promete la serpiente es ya el comienzo de lo que va a ser su culpa. Porque por el conocimiento del bien en Eva se va a encender el amor. La mujer es un ser amoroso eminentemente. Desea amar y ser amada. Y por el conocimiento del mal se va a suscitar en su alma tres cosas. Tres cosas tenemos ante el mal: miedo, ira y tristeza. De modo que ya Satanás le está tendiendo el lazo a Eva, que va a producir la pena que la va a atormentar. La consecuencia de su caída va a ser que Eva va a estar desgarrada entre sus amores, sus tristezas, sus miedos y sus iras, y que precisamente el amor al esposo y el amor a los hijos va a ser la fuente al mismo tiempo de sus principales sufrimientos. Porque ¿qué le va a decir a consecuencia del pecado Dios a Eva? Tu esposo, tu corazón irá hacia tu esposo, pero él te dominará, o se te morirá, o te traicionará, o se te enfermará, ¿verdad? Todas esas cosas que están siempre como sobrevolando el amor esponsal de la esposa, que el marido tarda en venir, y qué le habrá pasado, y ¿no es cierto? Ese sobresalto que rodea a su amor. Y algo parecido con el amor materno, que es la otra fuente de felicidad del corazón femenino, ¿verdad? Ser madre, los hijos, darás a luz tus hijos con dolor. Y el dolor no es solo el dolor de la generación o del parto, es también el dolor de los trabajos, ¿verdad? Los cuidados del niño, la dependencia amorosa del niño, el cuidarlo y todas las preocupaciones alrededor de los niños. Hay una cantidad de temores ya desde la que está gestando un hijo alrededor del cómo vendrá, si vendrá bien, si vendrá mal. No es cierto. Las inquietudes que tironean el amor materno. Pero volvamos un poco al tema de la serpiente que le promete a Eva un bien, pero se lo propone por el camino de la desobediencia, que es fuente de culpa. El mal uso de la voluntad que hace Eva para desobedecer, no para obedecer, porque la voluntad no se está dada para obedecer con mérito. Las estrellas obedecen, pero no pueden desobedecer, están en su órbita. Los árboles obedecen a leyes naturales, pero no tienen libertad para crecer para donde quieren, ni, ¿verdad?, sacar las raíces. Están determinados. La voluntad no está determinada, y ahí está precisamente su mérito. La voluntad es meritoria cuando se mueve por amor, a adherirse a la voluntad del que ama, en este caso Dios. Pero la consecuencia de poder obedecer libremente es que se puede desobedecer. Y eso es lo que hace Eva. Y cuando uno usa su voluntad contra la voluntad divina, entonces voluntariamente incurre en culpa. Culpa es precisamente usar la voluntad para elegir el mal en vez de usarla para lo que está destinada, que es elegir el bien. Es un hecho de experiencia que podemos hacer el mal sabiendo que está mal. Yo sé que está mal y sin embargo lo hago. Lo dice San Pablo en la carta a los Romanos: ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Hago el mal que no quiero y no puedo hacer el bien que quiero. Como resultado entonces de la culpa, sobrevienen las penas. Las penas no son culpables, son consecuencias de la culpa. Por haber querido el mal, sobrevienen males que no quiero. Por haber querido el mal, me pasan después cosas que yo no quería. Y que quizá si hubiera previsto antes que ese era el precio de cometer el mal, no lo hubiera cometido. Los males no queridos que sobrevienen a consecuencia de la culpa es lo que llamamos penas. Vamos a ver entonces las penas comunes al varón y a la mujer. ¿Qué es lo que a ambos les sobreviene a consecuencia de ese pecado original? Que es una desobediencia en Eva por los motivos propios de ella y una desobediencia en Adán también por los motivos propios de él, que es haber preferido su esposa a Dios, haberle obedecido a su esposa en vez de a Dios y no haber ayudado a su esposa a ser obediente.